musicalidad latinoamericana, Santiago de Chile, con Silvio Rodríguez. De esta manera iniciamos el programa Justicia y Verdad. En esta edición estará acompañándonos Mikey León en la producción y conducción, quien les habla, Aldemaro Barrios Romero, que con gusto estaremos acompañándolo durante esta hora. Donde quiera que usted se encuentre ahora, allí frente a ese receptor, quizás aquí en Caracas, Venezuela, quizás en los Llanos, quizás en Oriente, en Occidente, en los Andes, en el Zulia, o en alguna parte del mundo, porque a través de esta emisora y sus portales web, o a través del portal web comisionporlaverdad.org, puede usted conectarse en Justicia y Verdad. Hoy tendremos un programa de tipo informativo genérico, porque la semana del 25 de septiembre se desarrolló la segunda consulta sobre políticas públicas en derechos humanos organizada por Mercosur a través del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Y Venezuela ha sido invitada a este foro, entre otras organizaciones, la Comisión por la Justicia y la Verdad, los Frentes de Familiares Víctimas del Punto Fijismo, otras organizaciones como Fundalatín, pero en total hay más de 30 organizaciones de América Latina que estarán presentes en este evento, desarrollado a partir de una propuesta que viene manejando Mercosur en términos de diseñar políticas que permitan a los Estados miembros del Mercosur cumplir con todas las responsabilidades y compromisos internacionales en términos de derechos humanos. América Latina, por decirlo así, es un gran escenario donde se han debatido los temas de derechos humanos, y hoy día constituye una de las prioridades en términos de políticas públicas por parte de los Estados para el abordaje del desarrollo de los pueblos de América Latina. Venezuela ha dado suficientes muestras en ese sentido, y el Estado venezolano, no solo en el ámbito legislativo, en el ámbito de las leyes, sino en las prácticas políticas que se han implantado a objeto de la lucha contra la miseria, contra la pobreza, que son los detonadores de violencia social, y que han sido utilizados estos fenómenos como parte de la violencia política en un entramado de intereses muy bajos a objeto de generar crisis política para ocupar espacios dentro de los escenarios electorales. Nosotros en Venezuela, y particularmente a través de la Comisión por la Justicia y la Verdad, hemos estado durante estos años recopilando información, indagando, revisando expedientes que permitan hacer justicia en torno a las víctimas de violaciones de derechos humanos por razones políticas durante los 40 años del punto fijismo, eso es del 58 al 98. Sin embargo, no nos quedamos meramente en lo contemplativo, porque estos procedimientos de investigación ordenados por el Estado a través de la ley para sancionar los crímenes y violaciones a los derechos humanos por razones políticas siguen su curso a través de los mecanismos judiciales, como son la fiscalía, o penales a través de los tribunales. Pero, además de eso, los aportes que han hecho las instituciones del Estado, entre otros como la Defensoría del Pueblo, como el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de las líneas de investigación que tiene el Centro Nacional de Historia, el mismo Archivo General de la Nación, entre otras instituciones, han aportado interesantes documentos e informaciones que dan cuenta de ese proceso de generación de violencia desde los años 70, 80, 90 hasta nuestros días, porque muchos de los responsables de la violencia política avalada por el Estado durante el pontificismo aún siguen activos, y la justicia entonces se ha encargado de poner en orden la circunstancia criminal en la que se han involucrado algunos líderes oposicionistas que no contentos con la o no cumpliendo con los requerimientos que establecen las leyes y la Constitución en términos de participación política, han abonado una ruta violenta y que el Estado de Derecho les ha, digamos, ordenado cumplir con esto, e incluso algunos de ellos han sido sentenciados, dada la cantidad de pruebas y evidencias que permiten, entonces, garantizándoles sus derechos humanos, cumplir con la ley. Miren, antes de yo continuar con el tema de la segunda consulta sobre derechos humanos que hace Mercosur, eso va a ser o será en Brasilia, ¿sí? En Brasil. Yo quería recomendar, aquí hay un libro que me llega, lo conseguí por información que me dio su autor, Flavio Salgado Bustillos. El libro se llama La Cueca Sola, Memorias, Mujeres, Memoria y Lucha, Ni Perdón ni Olvido. Flavio es venezolano y chileno, es un extraordinario compañero que estuvo conmigo en el Ministerio de Información y Comunicación, en el MINSI, en la Dirección de Estrategia. Es un antropólogo con especialidad en guerra de cuarta generación, y ahora nos entrega este libro de memorias de mujeres que se activaron durante la dictadura de Pinochet en Chile para protestar de manera pacífica, bailando lo que es esta tradicional manifestación danzaria, que es la cueca, que generalmente, bueno, evidentemente, regularmente se baila, la bailan dos, un hombre y una mujer. Pero en razón de que muchas de estas mujeres perdieron su marido, ellas protestaban frente al Palacio de la Moneda durante la época de Pinochet, bailando la danza cueca o la cueca solitaria, es decir, sin el compañero desaparecido, asesinado durante la dictadura. Era una muy poderosa manera, digamos, simbólica de manifestar el rechazo a la injusticia que se cometió contra miles de chilenos durante la dictadura de Pinochet. Y entonces Flavio, que está en Chile ahora, haciendo un posgrado, no sé en qué, porque me dieron esta información, inmediatamente lo compré, está en Chile y pudo recoger durante este tiempo una cantidad de testimonios que fue publicado por la editorial Ocean Sur y también Ocean Books. Esto lo pueden conseguir ustedes, y valga la cuña, en las librerías del sur. Se llama La Cueca Sola y es un libro con una fotografía del Palacio de la Moneda y una mujer bailando, una de las testigos del libro, bailando La Cueca Sola. Quería hacer este comentario porque tiene que ver con los temas que van a tratar en el foro de la segunda consulta de políticas públicas en derechos humanos del Mercosur. Y el otro libro, que también recomiendo porque puede dar a aquellos que están interesados en profundizar sobre el tema del terrorismo de Estado en América Latina, el libro de Patricia McCherry, o Patrick McCherry. El título es Los Estados Depredadores, la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América Latina. Este libro yo lo leí y lo he releído, y cada vez encuentro elementos sumamente contundentes sobre lo que significó la Operación Cóndor en América Latina. Y cómo, aunque ella no lo expresamente no lo indica, sí señala que hubo una fase experimental de este proceso de Operación Cóndor, en la que Venezuela y Guatemala fueron utilizadas como laboratorios para determinar indicadores sobre la aplicación de torturas y otros crímenes sistemáticos que ya tenían la base de sustentación en los manuales de tortura de la Agencia Central de Inteligencia, que fueron experimentados en Venezuela y Guatemala y que después fueron aplicados en países como Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. en lo que se llamó la Operación Cóndor. Mucho, dice su, en su prólogo, mucho de lo escrito acerca de la Operación Cóndor, pero poco desde la perspectiva de esta autora, quien desde el año 90 ha estado trabajando el tema, sobre lo que ella dice los estados paralelos. El poder oculto, el tipo de poder que opera en forma paralela con los procesos democráticos y en los recovecos de los regímenes militares de manera invisible y sin rendir cuenta a nadie. Y sí, efectivamente había una suerte de estado velado, pero avalado por partidos políticos, en este caso nuestro, como Acción Democrática y COPEI. Miren, cuando nosotros revisamos muchos de los expedientes o muchos de los papeles o documentos que hoy día, producto de la ley para sancionar los crímenes, tienen que ser desclasificados, aunque aquí en Venezuela no hay una ley de desclasificación, y es un tema que Venezuela va a llevar al Mercosur, que es el tema de la desclasificación de información por producto de violaciones de derechos humanos. Muchos de los documentos, mucha de la información que hay sobre acciones ilegales realizadas por estos estados permanecen ocultos todavía. En Venezuela, afortunadamente, contamos con esta ley que permite, de acuerdo al artículo 15 y 14, desclasificar esos documentos. Y hemos encontrado que, evidentemente, los expedientes así lo señalan y los informes entregados a los presidentes, por ejemplo, a Raúl Leones. Raúl Leones sabía lo que estaba ocurriendo dentro del CIFA, porque los militares se ocuparon de entregarle esa información. Digamos, los jefes militares, como debe ser. Sin embargo, ellos no hacían, no tuvieron la voluntad política para decir que eso no se debía hacer o que eso no se repetiría. Y se continuó haciendo, continuaron las violaciones de derechos humanos de manera sistemática, continuada, durante los años 70. Es más, durante finales de los años 60, aquí vino un grupo, y a mediados de los 60 vino un grupo de asesores de la Agencia Central de Inteligencia, y avalados por el Departamento de Estado norteamericano, entre otros Orlando García, esto lo estoy diciendo con nombre y apellido, a pesar de que ya está fallecido, quien fue hombre de confianza de Carlos Andrés Pérez, fue su jefe de seguridad durante toda la vida. Y tanto Orlando García como Carlos Andrés Pérez, hoy fallecido, expresidente de la República, estuvieron en la Escuela de las Américas recibiendo formación sobre gestión policial, política policial. Bueno, eso es, uno puede decir, bueno, cualquier estado tiene derecho a hacer eso, sí, pero no tienen derecho a violar la Constitución, que en el caso de la Constitución del 61, el artículo 58 consagraba la vida como derecho fundamental. Y sin embargo, hasta ahora, nosotros en la Comisión hemos registrado más de 4.000 víctimas, sin contar el Caracazo, que es más o menos la misma cantidad de personas. De manera que la Operación Cóndor, con la presencia de esos funcionarios policiales de la Agencia Central de Inteligencia, o avalados, pagados por la Agencia Central de Inteligencia y por los gobiernos locales, diseñaron todas unas estrategias que le permitieron a él tener indicadores sobre ello. De manera que hoy podemos decir, no tanto con la felicidad que uno, no, sino con la seriedad que implica el hecho de tener evidencias probatorias de que Venezuela sirvió como escenario experimental para posteriores acciones terroristas como la Operación Cóndor al sur de la América del Sur. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más de Justicia y Verdad.